Repaso de la semana anterior. ¿Cuándo es el último día para declarar el impuesto sobre la renta? When is the last day for filing income tax? La última vez que hablamos cambiamos el día de entrega. The last time we spoke, we changed the delivery date. Llevan tres mandatos consecutivos en el poder. They've been in power for three consecutive terms of office. Deberíamos tener el retorno de inversión en menos de dos años. We should get our return on investment in less than two years. Bueno, su aterrizaje estaba previsto para las 4 de la tarde, hora local. Well, he was due to land at 4 p.m., your time. Por favor, abone los puntos del vuelo en mi tarjeta de viajero frecuente. Please credit the miles on this flight to my frequent flyer card. Did you try to keep your cards close to your chest? Yes, I tried to keep my cards close to my chest. Ella dijo que quería que él se casara con ella. She said she wanted him to marry her. Los snobs engullen caracoles con una cuchara. Snobs scoff snails with a spoon.